y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apreciable oyente, qué precioso capítulo de la Biblia. Este capítulo nos pinta la gran victoria que tendrá Jesucristo al final de las edades. Es Jesucristo a quien le pertenece el reino milenario y a quien le pertenece juzgar. En el pasaje del capítulo 20, del verso 1 hasta el 15, tenemos a grandes rasgos muchos acontecimientos que han sido escritos ya previamente. Primero, en el capítulo 20 vemos que Satanás es atado y enviado al abismo por 1,000 años, durante los cuales Jesucristo reina con sus santos en su reino, que es un reino de justicia y de rectitud. Al final de los 1,000 años sabemos que Juan nos dice que Satanás será soltado y engañará a todos los habitantes de la tierra que han servido al Señor Jesús sin fe ni amor, sino por obligación. Al congregarse el diablo y sus seguidores, la Biblia nos dice claramente que bajará fuego del cielo y los consumirá. Luego vendrá el juicio final y todo estará preparado para la continuación de la eternidad. La salvación dependerá de que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero o no. Aquí surgen ciertas interrogantes, tales como el arrebatamiento de los cristianos. El capítulo 20, verso 4 al verso 6, habla de este arrebatamiento. Algunos se preguntan, ¿está hablando de todos los salvados de toda época, o de toda la iglesia, o de algunos pocos escogidos solamente? ¿Sucederá esto antes de empezar la tribulación, en el medio de ella, o al fin, cuando llegue Jesús a la tierra para establecer su reino? ¿Durará este reino de Cristo 1,000 años literalmente, o será un tiempo más largo? Amable oyente, sabemos que muchos han tratado de contestar estas preguntas y han surgido diferentes opiniones. Por lo tanto, entonces, nos parece que no es sabio que el cuerpo de Jesucristo sea dividido por estas diferencias, al extremo de que unos sean arrebatados y otros no, como dirían algunos. Pensamos que debemos mejor preocuparnos más bien en crecer en amor los unos para con los otros, en lugar de distanciarnos por diferencias de criterio en cuanto a los tiempos futuros. Específicamente, en relación a la duración del reinado de Cristo, vemos que en las distintas dispensaciones Dios le permitió al hombre probar todo sistema de gobierno. Esto es, durante la inocencia, la conciencia, el gobierno, la promesa, la ley y la gracia. Lo que ahora falta es que el hombre sea obligado a hacer el bien, y vemos que aún bajo tal condición el hombre fracasa. La única esperanza para el hombre, bajo cualquier circunstancia, ha sido la gracia de Dios, que es capaz de salvar a los hombres por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. No vemos entonces ninguna razón para que se prolongue dicho reinado. 1,000 años, creemos, bastará para ser probados, y Cristo entrará luego con los suyos en el reino eterno. Precisamente de esto nos habla el capítulo 21, del verso 1 al 8. Nos habla de que Jesucristo estará al frente del estado eterno. El capítulo 21, en los primeros 3 versículos, la Biblia dice así: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este precioso pasaje de Apocalipsis ha sido el gran consuelo de infinidad de personas. El verso 3 es un verso muy importante porque nos revela esta gran verdad. El tabernáculo de Dios estará con los hombres y Él habitará con ellos. Es por esto que tendremos todas las demás bendiciones. También se nota que la misma naturaleza humana para ese entonces será cambiada y será perfecta para la nueva vida. Algunos creen que el pasaje del capítulo 21, verso 9, hasta el verso 5 del 22, que habla sobre la nueva Jerusalén, habla del milenio y no del estado eterno. Se basan algunos donde se habla de las hojas que son para la sanidad de las naciones, afirmando que no habrá enfermedad en el estado eterno. Pero nos parece que hay suficientes pruebas que hablan por el otro punto de vista, es decir, que aquí se está hablando del periodo eterno. La sanidad es guardada sobre todo este periodo, no alcanzada por el alimento celestial. Ahora vemos lo que dice este pasaje sobre la Nueva Jerusalén. Puesto que ha de ser la capital del universo y no solo de la tierra, sus puertas dan hacia todas las direcciones. Según sus dimensiones, es como un cubo. Algunos creen que tendrá la forma de una pirámide y otros que los fundamentos ocuparán la mayor parte de su altura. Y por esto dicen que se asemeja a la Jerusalén terrenal que está asentada sobre un monte. El río que pasa por ella embellece la escena como lo hace en un paisaje de una ciudad hermosa aquí en la tierra. Pero al estar allá podremos apreciar perfectamente la plenitud de aquella hermosa ciudad y sobre todo la plenitud y la hermosura de nuestro Dios y Padre Celestial. El Señor Jesús pone fin a la revelación y explica quién es Él, extendiendo a todos una amorosa invitación a que vengan a Él y tomen del agua de la vida gratuitamente. Por otro lado, vemos en la última porción del Apocalipsis que hay cosas fuertes, como en el verso 15, que dice así: «Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira». Y la última amonestación, que nos dice que no se debe agregar o quitar nada en absoluto del libro. De esta manera, el mismo Señor Jesús pone su sello sobre la Biblia como la suprema autoridad para los hombres. Este libro termina de la mejor manera, con las palabras de Cristo mismo, que dice: «Ciertamente vengo en breve». A los que sus siervos responden: «Amén, sí, ven, Señor Jesús». Y la despedida que dice: «La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros». Con esto terminamos el estudio del libro del Apocalipsis y la lección número 22. Estoy bien contento, amable oyente, porque hemos terminado otro libro. En la próxima reunión daremos inicio con un nuevo curso, el estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le espero. Permítame decirle que ha sido un placer, un gusto enorme, el haberle presentado ya los cursos de la Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento en la serie de estudios por correspondencia de la Academia Cristiana del Aire. Nos preparamos ya para el próximo estudio, la vida de Jesucristo. Aprovecho esta ocasión para invitarle a que estudie con nosotros en la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.